Bienvenido otra vez, melodrama viejo y peludo. Llegas y envuelves segundos con horas. Se torna esto un carnaval de invierno que desfila fríos recuerdos y pañuelos hirviendo para mocos pasados. Calambre en la memoria, más sorda que muda, más sola que injusta. Sin embargo, tiempo, no te vayas tan rápido, que todavía me queda encontrarme con todo lo que siento. Quisiera dormir el sueño lerdo del milagro forzado, con la sangre empapada de sudor, sudor caliente de placer. Con el frío de los pies respirándome en la nuca, fabrico cosquillas en el centro de mi autoestima. Ellas me cuidan, me hacen ser lo que estoy siendo. Frases curtidas por la palabra, abracadabra, el silencio austero, terco y moribundo de un adiós, volando por los aires como un sillón para dos. Cae agua para lavarnos las caras de pecas perdones mentirosos, llenas de bocas congeladas, y abajo, espinas inofensivas y nublados cielos envidiando al arco iris. Se cayó la copa y el vino flota, en la voz de un muerto con humor, y el miedo de una sombra paranoica, y el suelo de una caída resbalosa. Mira el desconsuelo, y su hambre no lo inmuta. El gobernador y su coraje se van de putas. Es metafísica pura, el precio ridículo cortando con los dedos lo que queda. Arder no es fácil, hermano. Tranquilo, compañero. Disfrute este placer, que el alivio y la gloria no están solo en la cima.